Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Un saludo grande ahí a toda la audiencia de este esqueje. Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy martes por la tarde, otro día extremadamente caluroso aquí en el Valle de Tras la Sierra. Nos encontramos aquí en la localidad de Villa de las Rosas, porque este próximo jueves arranca un nuevo ciclo de cine aquí en el pueblo, en este caso en la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas. Parece que no es un ciclo tradicional, sino que tiene algunas particularidades y por eso nos hemos juntado aquí con Adela Pantín, quien es la coordinadora ahí del ciclo. Nos va a contar un poquito, bueno, de qué se trata y bueno, porque seguramente nos va a dar ganas de acercarnos. ¿Cómo estás, Adela? Bien, bien. Bueno, es un ciclo de cine de proyecciones de películas. Lo que estoy organizando son unas pequeñas charlas sobre aspectos técnicos referenciados tanto en la película como en temáticas en general de audiovisuales, sobre todo del mundo cinematográfico. Yo, además de dar talleres audiovisuales, también como que abro este espacio porque es como si fuese una mini clase, charla, sobre, en este caso, en la primera que vamos a proyectar, que es Blade Runner. Clásico total. Un clásico muy querido para una generación. Pero lo copado sería ver si se acercan de repente juventudes que no conozcan esta película, que claro, ahorita tienen como 30 años de haberse estrenado. Pero además de proyectarla y pasarla re bien, porque además es como para todo público, es una película muy interesante. Después voy a hacer como una clase de dirección de fotografía, hablar sobre iluminación y todo el tema de cómo se narra con este recurso en el mundo cinematográfico. Ahí va. Está bueno porque, digo, pienso, vos vas a ver una peli y de repente hay algo que te impacta, que deja pensando, que te pega, pero claro, bueno, te pones a hacer el análisis. Si era la luz y capaz te quedó algo de la historia, y sin embargo hay tantas formas de contar dentro de una película, ¿no? Muy, muy. Hay películas que en especial hacen de algún recurso original del lenguaje cinematográfico, lo explotan. En este caso Blade Runner, además de la dirección de arte, tiene un gran trabajo de dirección de fotografía que... Es lindo introducir ese término, pero capaz para alguien que está medio fuera del mundo técnico, nos referimos a todo el mundo de iluminación, que en el cine es algo esencial y que las películas que explotan este recurso siempre quedan marcadas en la audiencia. Entonces como que ahora, como que también el mundo audiovisual se ha expandido para muchas cosas y mucha gente ahora tiene como el chance de... hacer creaciones audiovisuales, está copado pasarse, porque además de ver la película, puede sacarse algunos tips, tanto teóricos como prácticos, así que pueden utilizar en cualquier tipo de dispositivo para también sacarle provecho a este recurso de iluminación. Que quizás, bueno, ¿cuántos años estamos hablando? ¿40 años? 40 años, ¿no? Sí. Quizás el recurso se ha utilizado de una manera y hoy es totalmente distinto, pero la esencia es la misma. La esencia es tal cual. Es más, una de las cosas que voy a introducir es que en verdad Blade Runner es una película neo-noir, que es un género que imita el género noir que se creó en los años 1930-1940. Este recurso no solamente es de los años 80, sino que también es una revisión de todo lo que nosotros reconocemos como el cine clásico que dio pie al cine más contemporáneo. O sea, igual al principio vamos a ver la peli ya, ¿viste? Claro, copado. Claro. No le voy a poner a dar pausa y tipo, bueno, no sé qué cosa. Pero después... Lo que se genere ahí. Sí, si te quieres quedar un rato, supongamos, yo voy a parar y de repente ir a unos planos antes y revisar, hacer como un análisis. Detrás de cámara, en cada plano se utilizan un montón de recursos que no solamente son el contar una historia en un modo convencional, sino como con elementos y artistas que no solamente son el director. Esto arranca el jueves, va a ser todos los jueves, ¿cómo es? Sí, y sí. Para quien está escuchando, ¿cómo es? Vamos a probar este jueves. Porque bueno, es verano, las nochecitas están lindas, es un plan súper tranca, copado para hacer un jueves en la noche, no es muy tarde, pero estamos viendo qué tal la convocatoria. Si logramos hacer una convocatoria y de repente tener un feedback copado, lo vamos a seguir yendo. Pero igualmente ya yo estoy pensando el próximo jueves y el otro jueves también. ¿Es adentro? ¿Va a ser al aire libre? Va a ser adentro de la Biblia. Sí. Todavía no hace tanto calor, pero claro, a las 8 de la noche ya está refrescando bastante. Ahí y va. es lindo. Es como un ciclo, pero que se va complementando. Claro. Función a función. Sí, porque bueno, también es una oportunidad de hacer una charla copada en la que yo sienta que pueda aportar algo. Y que además tampoco tiene que ser una clase, tampoco claro. Es un taller. Si alguien se quiere llevar algo interesante, si alguien está interesado como en el mundo audiovisual, o alguien que de repente nada quiere interés. Exacto, y quiere pasarse y ver una peli. Buenísimo, Adela, entonces que salga bonito todo, que pueda seguir. Esperamos ahí que se acerque a quien lo desee el jueves. ¿A qué hora me dijiste? Perdón. A las 20 horas. 20 horas aquí en la biblioteca de Las Rosas. Sí. Sobre la calle 25 de mayo, cuadra y media de la plaza. Bueno, gracias, suerte. Gracias.